Conducción. Walter Ray. Normalo. Jorge Juárez. Martes 20 horas. Por Mixtape. Frecuencia mental. Producciones. Todo lo que necesitas y buscas para tu banda. Manager, prensa y difusión, entrevistas, diseño gráfico y más. Comunicate al 11 38 66 59 39. Mena Producciones. Congregamos a forjar metal. La suprema conciencia ordenó a la hora que no quema el sol. Las pampas aguardan tu voz. Peso Argento, todos los miércoles de 20 a 22 horas por murktv.com.ar, FM 91.5 y aplicación MURKTV. Peso Argento, 18 años en el reinado del metal. Peso Argento, es tu programa. Bueno, y mientras fuera del aire Walter y otras ciertas personas estaban elucubrando cosas. Sí, exactamente. Primero y que nada, decir muy buenas noches. Frecuencia Metalera 2216. 2024 iba a decir. Ya llegaron cagándome a pedo, ¿ves? Por tu culpa, boludo. ¿Viste? Es que primero hay que empezar saludando. Mira, y me mira a través de tuyo, me da miedo. Usted cuando, usted cuando entra a un lugar, a todos les digo. Cuando entran a un lugar, bueno. no entran y saludan y dicen, hola, buenas tardes, o por favor. ¿Qué hizo? Pensó lo que pasó. En el bondi, dejé pasar a... ¿Viste que primero me... Pero hoy pasó otra vez. No, para que te... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Eh? ¿Qué pasó, Jorgito? ¿Te están sacando factura? No, no, no. Sí. Pasó así. Sí. Estábamos en la parada, me empujó. ¿Cómo te empujó? Para que suba. Me empujó. Él le digo, ¡ay, me empujaste! No, era para decirle a la chica, por favor. No, no, grave error. No, pero uno subí. Es caballero. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero a mí me empujó. Después, no te empujé, esperen. La, cuando bajamos, una señora mayor. Sí. Dale. Ah, no le dijo. No le dijo, pase usted, por favor, nada. Van a pasar años, Jorge, y va a seguir pasando. Te van a seguir sacando esta tarjeta roja, ¿eh? Sí, olvídate, olvídate, no, me tiran. No, no puede ser, no puede ser. Bueno, pero qué lindo, me extrañaron, así que volví, acá estoy. Acá, el primero que manda mensaje, el coreano loco, dice, de Zárate. Dice, ¿cómo anda? Dice, equipo completo hoy. Ay, está, sí, así que pobre. Un saludo grande y espero que su niña se haya recuperado, pobrecita, ese dedo que se había quebrado. Ay, Dios mío. Vamos a presentarlo al negro que vino por fin, loco. Y que saludó, Por fin lo trajimos, el loco. Señor Horacio, por favor, preséntese. Todos me conocen como Horacio el Negro. Bueno, pero no. Simplemente sí. No, no, diga su situación en la FIP. Y estoy... Está complicado. Monarca, mitad mono, mitad garca. Mejor no Horacio hablar Solís. De ciertas Horacio, cosas, dicen. El hombre... manager. Sí, de todo. Devenido productor porque ya no hay productores. Vamos a hablar del tema. Un poco de todo, qué sé yo. Sí. He hecho radio hace muchos años. Y bueno, amigo de acá, de mucha gente. Qué sé yo. Nosotros y les debía la... Exactamente. Nosotros nos conocemos de antes de estar en sí, esto. Sí, de antes. Así de Bueyes Perdidos. Exactamente. Bueno. No, digamos... Exactamente, porque si mirá, no van a calcular la edad y van a decir. Esto es así, esto se conoce de antes, andaban robando ahí en la iglesia de Calzada. Iban a la iglesia de Calzada a robar nísperos y los curas lo corrían a los tiros con perdigones de sal. Con unos susodichos de Clay, por viste. Sí. Gente conocida era también. Claro. Íbamos todos. Sí, gente de Loma, de Banfield. Sí. Yo ahora vivo en Temperley, en esa época vivía en Varela. Mira, listo. Todo está igual, mí, pero siempre había. Sí, malditos curijos de puta que nos corrían. Estábamos hablando fuera de aire que fuimos a la fecha de Curwen con Argan y Goodbye Carolina en Galpón B. Esto fue el viernes. El viernes. Yo lo conocí, ese lugar. Por no cierto, había ido. Un lindo lugar, ¿no es cierto? Yo ya había ido dos veces ahí. A mí me gustó mucho el lugar. Sí, sí. Me gustó el escenario. Un escenario inmenso para lo que es el under. Muy lindo sonido. En los lugares a los que vas habitualmente es muy raro un escenario tan grande. Sí. Muy bueno. Lindo lugar, la vista también. La verdad, compramos una pizza muy rica y la hicieron a nuestro gusto. La verdad que la bebida tampoco es cara. Está bueno, o sea, lugar. Un lugar que está acostumbrado a otra cosa. En el, claro, en eso, el palo del rock está acostumbrado al indie, al pop, mucho indie. Sí. Y era una vieja tanguería. Claro. Es una tanguería, qué sé yo, está destinada. De hecho, del lado del bar había un chabón que está por hacer un show de tango. Claro, sí, tienen un barcito que le dicen sí. Bar Bebé, porque es más chico, y está dedicado a eso. Ahora quedó como un centro cultural, porque lo querían hacer otra cosa, bueno, los chicos. Y los chicos que lo regentean le tenían miedo a la música pesada, qué sé yo. Bueno. Y le fuimos entrando con todo lo que ellos ven desde afuera, ¿no? Claro. Y ahora es como que, bueno, sí, era otra cosa, pensábamos que... Y después... Nos conocieron. Sí, y los tiempos, y nos querían cobrar de más porque le pedíamos... Después se dieron cuenta que trabajamos, y gente que trabaja en la técnica, le empezaron a decir, no, esta gente labura, es trabajadora de los sonidistas, los inamunadores, porque ya todos te conocen, entonces es como que ya... El otro día no estaba el dueño, cuando fueron ustedes no estaba el dueño... Ya nos deja manejar los tiempos, es otra cosa. Ya se relajan. Sí, estamos acostumbrados a trabajar con otros lugares. Claro. Pero hay una realidad. Aunque estemos mal económicamente, hay muchos shows. Sí, hay un montón. Muchos. Sí, exactamente. De todos los estilos, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Los venues, las salas, para los que no entiendan, mayormente la gente que trabaja a las salas le dice venue. Los venues están todos ocupados. Ahora querés conseguir un sábado. Acá en Cava no hay. En muchos lugares no conseguís. Y se abre la agenda en octubre para el año que viene. Y ya pedís. Sí, sí, sí. Entonces, por ahí una banda quiere buscar después, dice, el año que viene, en abril, voy a buscar una para agosto. Y ya no tiene, porque está todo ocupado. Nosotros, al no haber lugar, empezamos a buscar otras plazas. Otras plazas de lugares y bueno, para tocar. Y bueno, una fue acá, que nos costó entrarle, pero bueno. Y después, convencer al público que vaya. Porque primero te dice, Cochabamba, ir. Hasta que va, hasta que pasa y se relaja. Igual, la verdad que el viernes estuvo. Estuvo lindo. Bueno, mucha gente para hacer viernes, sí, sí. Para hacer temprano. Recién estábamos chusmeando con los ruleros acá con el amigo Walter. Y yo personalmente le dije que yo también me sorprendí. Está bien, es una presentación, ¿no? Vos siempre, uno dice que cuando la presentación viene la tía, la hermana, el cuñado. No hubo ni tía, ni cuñada, ni... Del palo que yo manejo comúnmente, no había gente, o sea... Conocía algunos, porque estaban los blindados, conocía alguna gente. Claro. Pero mucha no conocía, pero había mucha gente rockera. Claro. Mucha gente del palo. Sí. Que no conozco. Una buena esa. Otra. Lleno. La verdad. La banda me sorprendió. No lo vuelvo a decir, me sorprendió todo. Y el show en sí, público, luces, audio y la banda, estuvo correcto. Un viernes, banda nacional, me sacó el sombrero. Sí, totalmente. No, la verdad nosotros vinimos muy contentos, la verdad un re show. Otra que, bueno, tenemos como un cariño hacia Curwen, porque tenemos amistad con los músicos, más con uno. Y la verdad que nos vinimos muy contentos por eso, por la cantidad de personas que estuvo, o sea, y más eso, sorprendidos, un viernes temprano, el lugar nos gustó mucho, también vimos eso, la iluminación, vimos el escenario, como decía Jorge, el sonido, que eso, a lo largo de este tiempo que estamos en Radio No Somos, grandes genios en lo que es sonido y todo eso, pero es como que uno va aprendiendo en cada show, en cada evento, cuando se escucha un poquito mejor. Yo se ni quiero aprender. No, no. Pero también lo haces. Pero bueno, pero te das cuenta como espectador. Sí. Mirá. Yo creo que, perdón Jorge, que me interrumpí, que eso nosotros que, lo vuelvo a repetir, devenido un productor, porque no nos gustaría, me gustaría que llame un tipo, venía a tocar, y te todo, vos pedís, pasás la lista de lo que necesitas, va, tocas, que me pasa con algunos, viste, afuera, pero acá no está pasando. Tenés que medir lo que quiere el público, porque el que paga el ticket es público y se merece el respeto. Porque si, hay un tipo quiere ir con la mujer, ponele, vamos a hacer un caso, Como Jorge Juárez. Como Jorge Juárez, ¿no? Pero ella es rockera, pero un tipo quiere, un tipo común, que quiere ir con la mujer, quiere que la mujer se siente, poder acercarse a la barra, poder pagar con todos los medios de pago. Exacto. Y si la mujer quiere comer, comprar la comida. Sí. ¿Me entendés? Y, esto no tiene, quiere, y en este lugar hay todo. Claro. Y que, el baño, y que el baño esté limpio. Que eso no, nunca un productor lo mira. El baño estaba limpio. Nunca, los productores no lo miran. Claro. ¿Entendés? Entonces, yo estoy hablando en este momento, ahora, como productor. Si vos hablas como manager, pagame, vos llevo la banda, toca. Y chao, el resto, que pase lo que entonces, pasar, claro. Tenés que mediar con todo eso. Bien. Cuando vos empezás a mirar esas aristas del negocio, tenés que decir, bueno, quiero que venga Jorge, ponele. Y yo, si viene Jorge, va a tener que venir con la mujer. Y si yo le voy a cobrar una entrada fuerte, le tengo que dar algo. A cambio. A cambio. Comodidad, que les guste el hay lugar mucho, para volver. Hay muy caro. Hay muchos lugares que han dejado de tocar banda porque los lugares no están acorde y encima no estar acorde te cobran cara la cerveza. Claro. Entonces, viste, y ahí. Entonces empezás a pelear con todo eso. Sin dar nombre, pero pasa. Sí, sí. Y vos después tenés que escuchar al público porque de última es el público es el que manda. Sí. O pasa en ciertos lugares que van por una banda y por ahí la banda es la última la que cierra y están todos tomando afuera porque la cerveza adentro es cara y cuando toca la banda recién entra. Entonces como que esas cosas también se ven y decís, también bueno, también es el público bueno, que también no acompaña porque tendría que decir, bueno. Igual eso, por ahí me estoy yendo de tiempo, sí. ¿No? Porque veo que tiene una nota. No, eso, igual no te vas. No, vos te quedas todo el programa, acá te aviso. Sí, sí. Vamos a cortar el pedacito este, pero termina de redondear. Que a veces eso pasa por la artística. Walter vino y me dijo, esta banda más o menos no me gusta. Y a veces no puedes complacer a todo el público, ¿no? Por lo del viernes, que te estuvo volando. Sí. Pero cuando vos haces una artística medianamente buena, porque a veces los... Suponete que Curven hubiera elegido la banda por amiguismo y por ahí no elige una banda que le convenza al público. Y vos le tenés que dar de principio a fin bandas que tengan por lo menos un show. Sí. Entonces, a veces es difícil mediar entre eso y mediar entre lo que quiere el artista principal. Entonces, a veces, si vos vas y las dos bandas, o las tres, o los cuatro bandas soporte que te ponen no te gustan, y vas a entrar para las... Para la y ahí entra, tu banda. Claro, tu banda. Y ahí entra la parte del negocio. Claro. Porque según quien la produce o según quien la haga, hay que ver cómo pone las bandas. También. Es raro, ya. Ahí entramos en una discusión más larga. Claro. Sí. Bueno, y así corta, hermano. Cállate, Nero. Sí. Vamos a agarrar. Hoy tenemos un programa de amigos. Hoy tenemos un programa, sí, exactamente. Así que vamos a hacer la primer llamación de la noche. Bueno. Voy a apretar el botoncito de la llamación. La llamación, querido. Usted, a ver. Decirle si está llamando porque no le tengo intención de saberlo. Todos están empezando a hablar paraguayo. No. Era Norma la que hablaba, boludo. Siempre es ella. Ahí está llamando. Ay, que no le quiere que te hable así, vos. Hola, ¿me escucha, señor? ¿Cómo anda, Jorge? ¿Cómo le va, señor Don Toto? ¡Felicidades! Hola, Don Toto, lo estamos que llamando, queremos hablar. Tan, tan, tan, tan. Dios mío. Usted pensó que estaba por hablar con un programa serio, ¿no? Sí, señor. Usted sabe que no son. Bueno, no, está hablando con Norma y conmigo y con Walter Rayo, que no lo quiere saludar. Y con el negro Horacio. ¿Cómo andas, Walter? A vos dice Walter. Buenas noches. ¿Está vivo usted? ¿Eh? Hola, don Juan. ¿Qué está? ¿Está exiliado en el ¡Felicidades, abuelo! Acá vamos a hablar de ciertas cosas ahora, no, le aviso. No, ¿eh? Podemos hablar. Mejor que vimos en las redes, vimos en las redes. ¡Epa! Hay cosas que no se pueden hablar. ¿Cómo que el abuelo le faltaba el babero ahí con los dos nietos. ¡Epa! ¿Cómo anda, Toto? ¿Volviendo a laburar, Toto? Pará, primero Horacio lo quería saludar, boludo. Horacio, pará. ¿Qué haces, Toto? ¿Cómo andas tanto tiempo? Hola, Horacio, ¿cómo andas, querido? Bien, bien, bien. Me alegro que vuelvas al ruedo. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Sí. Acá visitando amigos. Y hablando con un amigo también. Me alegro que vuelvas al ruedo. Qué amigo que tenés. Y bueno, ¿viste? Usted. Entre un amigo es una luz. Toto, entre superhéroes no nos vamos a pisar la capa. No, tal cual, exacto. Estás volviendo al ruedo, Toto. Están volviendo los héroes del metal que estuvieron bastante tiempo sin armar una fecha. Contanos un poquito la génesis de esta nueva fecha. ¿Ya estoy al aire? Sí, por supuesto. Estás al aire. Estamos al aire. Está. Del minuto uno. Se ve que está oxidado. Claro, no, no se da cuenta los tiempos como no, son. No, pensé que iba a estar nosotros somos así. ¿Usted no escucha frecuencia metalera, don Toto? ¿Usted no escucha frecuencia metalera? En este momento no lo estaba escuchando. No, pero tiene que escucharlo todos los días. Usted, que es un hombre de radio, tiene que escucharlo cada martes. Así me defiende de estos todos dos individuos. Claro. Todos los martes. Sobre todo de Norma. Lo tiene que contanos, don Toto, dale, contanos, vamos. ¿Cómo viene este Héroes? Bien. Retomamos un poco lo que veníamos haciendo. Bueno, hubo unos problemitas de salud y algunas cosas que anduvieron dando vueltas por ahí que nos frenó un poco, así que ahora empezamos a retomar todo de nuevo, arrancando como está. Vimos cómo estaba la situación y dijimos no podemos estar a hacer oído sordo a esta situación, entonces retomamos también, porque tal vez hubiéramos esperado un poquito más, pero bueno, no decidimos arrancar nuevamente. ¿Siguen siendo los mismos componentes del metal? ¿Hubo algún tipo de cambio? Sí, estamos los mismos. Está Caro, Paola, Melina y está Federico, Gaby y yo. ¿Y cómo se vienen preparando? ¿Qué bandas van a hacer? Contanos. Mira, un poquito. Quisimos hacer algo no tan grande porque sinceramente la situación no está fácil, está muy difícil, o por lo menos para nosotros está muy difícil. Entonces decidimos arrancar con algo un poco más chico y armamos una fecha acá en Mercedes, en un lugar que está bueno, muy muy muy acogedor, muy muy lindo lugar, que se llama Mictus Bar, que bueno, el dueño del lugar nos dio todo. Así que nos pusimos en contacto con bandas y bueno, las bandas se coparon enseguida y pudimos armar la fecha, así que bueno, eso está bien encaminado. Es una fecha solidaria para Luján Reynoso, que es una nena de 14 años, que bueno, está con un problema de escoliosis idiopática aguda y necesita una prótesis para ser operada, que sale 23 millones de pesos. Y eso, ese es el valor actual, ¿no? Esto está sujeto a cambios de precio, o sea, sujeto a aumentos. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para darle lo que más podamos. Así que hablamos con Vida, hablamos con Voodoo, con Mystify y con los chicos de Alto Octanaje y se pudo realizar la fecha. Linda grilla, ¿eh? Sí, va a estar interesante. La verdad que bueno, van a abrir los chicos de Alto Octanaje, que hacen un estilo AC/DC, los AC/DC de Bon Scott. La verdad que una banda rockera que tiene mucha fuerza, la verdad está sonando muy bien. Después unos chicos de Luján, Mystify, que también es una banda nueva y que están dando muy muy bien. Bueno, linda banda, muy buena banda. Mystify, muy buena banda. Sí, muy buena banda, sí, muy sí. Muy buena banda, muy buena gente, y la verdad que los chicos bárbaros están muy predispuestos, nos están ayudando en todo, la verdad que estamos re contentos. y la banda es buenísima. Sí, sí, sí. Yo tuve la suerte de verla dos veces y me gustó. Conocí a uno de los chicos que tocaba en otra banda y la verdad que me gustó. Y bueno, los Vudú son reconocidos en la zona. Mitus es un lindo lugar, el boliche de Lucas. A la gente... Son de Luján los chicos. No te escucho bien, Horacio. Porque estoy un poco alejado. Estoy un poquito afónico. No, en realidad está con el micrófono encima, pero estuvo... Yo te cuento, salió con Walter, tomaron muchas bebidas frías y ahora no pueden... Estoy afónico. Si salió con Walter, ya sé. No me diga nada. Viste, no digamos que... No, ¿cómo van a hablar eso? No me quemé. No se puede hablar. Claro, no. No, te decía que... corroborando lo que vos decís, el lugar... Mitus, el boliche de Lucas, es un lindo lugar. Estaría bueno que se acerque todo el mundo. Es accesible por la ruta. Llegás enseguida de Buenos Aires, es un toque. Hora y 10 en auto. La grilla es buena. Así que estaría bueno que se acerque todo el mundo a colaborar y ayudar. Linda grilla, te felicito, sí, Toto. El acceso, como decís vos, Horacio, la verdad que es rápido porque es toda autopista. Toda autopista. Y bueno, después está la línea 57 que sale desde Moreno, desde Capital, desde Sí, o sea, llegás. Desde Plaza Italia, de Plaza Italia sale. De Plaza Italia también, sale de 11 y de Plaza Italia. Está el tren también. Claro, hay un tren también que va. Hay un tren también. Sarmiento. Sí, señor. Yo sé todos los medios de viaje y no voy, soy un malvado hijo de mil putas, ¿no? Pero bueno. Don Toto. Está mal. Están contando que el lugar está muy bueno, que la grilla está genial. ¿Qué día es y cómo se van a ver entradas? ¿Cómo se consiguen? ¿Ya están en venta? Sí. Las entradas, la fecha va a ser el 28 de septiembre, va a arrancar a las 9 y media de la noche, porque acá en Mercedes puedes tocar hasta las 2 y media, va a haber 40 minutos de show de cada banda. O sea que todas las bandas por igual, no es que alguna va a tocar más, ¿no? Todas van a tocar 40 minutos. Va a arrancar, bueno, Alto Octanaje, después Mystify, después Voodoo, después Vida. La entrada está a 5.000 pesos y la pueden sacar en la tiquetera de Mitus. Ahí está, van a estar todas las entradas numeradas con un QR para seguir marcando que es la transparencia, ¿no?, de los eventos que hacemos. Así que, bueno, ahí todo el dinero para Luján Reynoso, ¿no? Para la chica. Claro. Genial. Y contanos un poquito después. ¿Hay algo ya programado antes de fin de año de Héroes o va a ser lo único que van a hacer en el año? No, lo que está confirmado es esto nada más. Después, claro. Bueno, hay posibilidades de que pueda surgir algo antes de fin de año, pero ya sería por el lado de Capital. Claro. Y... O sea, estamos viendo si conseguimos un lugar para hacer una fecha y, como siempre, dándole una mano a algún nene que necesite algún tratamiento médico, sobre todo eso, ¿no? ¿Te podemos comprometer si se confirma que vengas acá al piso, que hace rato no te vemos? Igual queremos que venga. Sí, sí. Igual queremos que venga. Sí, igual lo tenemos que ir a ver. Usted me diga voy. Usted me dice voy mañana, clausuro todo y viene usted y lo echo a todos los otros a la concha de su madre, corta. Voy mañana. Venga, total, yo mañana no estoy. Mañana no tiene programa, por eso. Por eso. Ten cuidado con Tengo que ir. Mire, don Toto. Sí. Yo le voy a decir algo. ¿Sabe por qué? Nosotros con Norma siempre estamos hablando de ir a verlo. No estamos yendo porque yo ando con algunos problemitas de salud y yo quiero ir bien sanito a visitarlo a usted para poder abrazarlo y toquetearlo un poco. Así cuando te invita a salud que tengo, no lo voy a poder abrazar, no lo voy a poder toquetear. Entonces, es que se está volviendo cada día más loco. Me estoy aguantando, pero tengo ya vamos a estar haciendo. Si quiere ir sanito es porque quiere los elixirs. Claro. Fin de semana vamos a ir a... Fin de semana completo vamos, y no lo pienso llevar a Rayos, le aviso, porque este borracho va a ir a escabiar nomás. Bueno, ya están invitados para el 28 de septiembre, si quieren. No olviden que es mi cumpleaños el 24 de septiembre. ¡Epa! Listo, entonces hay que caer. Ya está mangueando. Hay que caer el 28. No, vamos a estar cayendo. No, ahí vamos a estar yendo a colaborar. Usted sabe que nosotros somos gente que nos gusta también colaborar en lo que podemos. Escúcheme, don Toto. Así es. Yo voy dejando un poquitito de lado lo que es el Héroes, que es una cosa muy importante, ¿no? A mí lo que me interesa... y que nos interesa a todos nosotros es, primero, saber cómo se encuentra usted. Segundo, ¿cómo está usted con respecto a la música? Bueno, yo estoy bien, me estoy recuperando de un problema de salud, así que por ahora va todo bien, estamos contentos con ese tema. Sí. En cuanto a la música, bueno, yo dejé un poco la música, la verdad que mis últimas experiencias en la música no fueron muy buenas y ahora me junto con amigos a tocar, estamos despuntando el vicio con amigos. Hay una propuesta de un proyecto con una persona de La Plata que tiene una banda bastante interesante, pero bueno, hay que ver si se da. Y también unos chicos de Chivilcoy que están haciendo, que están tocando, pero ya el estilo es de otro estilo, es punk. Y bueno, yo los conozco de hace mucho tiempo, me dijeron, vení, sumate, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, así que sigo estando ocupado, no de la manera en que lo estaba antes, porque sinceramente para hacerlo como estaba antes tengo que encontrar la gente idónea, claro, para hacerlo. Claro, se entiende. Todo cerquita te buscas vos, ¿no? Cerca de tu casa te buscas todo. Ahí. No, ahora vive en Mercedes. Pero igual. De Mercedes a Chivilcoy. Mercedes, Chivilcoy, La Plata. Claro. Sí, claro, no, sí. Y entre medio una banda en Ushuaia. Buscá la forma de decir que no sin decir que no. Claro. Igual, Toto, te voy a decir una cosa. Haces bien. Me pasó hace poco tiempo, yendo de gira, iban dos bandas en una camioneta y discutían por esto del negocio de la música, de tocar. Y esto, y que la calculadora, y que todo, ¿viste? Que después termina, algo que es tan lindo termina siendo, igual te entiendo por qué lo decís, y termina siendo algo grotesco, es como ir a la fábrica de última. Y uno de los pibes, un batero, que es de Olavarría, tocando en una banda acá, dijo, chicos, eran dos bandas, 11 personas. Y un batero dijo, se están olvidando del viaje, loco. Nosotros estamos acá por la música. Claro. Ya no le gusta ni siquiera ir a ensayar. Y claro, me quedó esa frase, Toto, se están olvidando del viaje. Claro. Me dice, a mí todavía, el disfrute. A mí me gusta ir a ensayar, me gusta estar con ustedes, me gusta. No es el negocio no es el final. Y a veces. No, totalmente. Y a veces todo lo que hay atrás de todo esto termina destruyendo algo tan lindo que es la música. Y por lo que estamos acá, ¿no? Porque somos melómanos en realidad, ¿no? En esto. Igual tenés bueno, borracho, pero. Bueno, pero. Y yo también. Gracias, gracias. Y yo también. Por eso te entiendo, Toto. A veces algo tan lindo que lo empezás como un proyecto, que decís, bueno, y termina destruyéndose por X cosa, ego, la balanza del negocio y todas esas cosas que no termina siendo tan lindo. Y arruina a una persona que por ahí lo hace por amor al arte, claro, a la música y esa cosa. Claro. Por eso te digo. Sí, mira, yo creo que a veces teníamos que ver, imitar a otro género, imitar cómo se maneja, ¿no? Y dejar de competir tanto y por supuesto. Dejarnos de joder y tirar todo por el mismo lado. Comparto lo tuyo, me parece que eso está pasando. Porque claro, a veces nos preguntamos por qué pasa esto, por qué no va esto, por qué lo otro. Porque a veces la competencia es tan feroz que termina destruyendo lo más lindo de esto, que es la música. Y mirándolo, ¿no? En cierta forma, desde adentro, porque nosotros también formamos parte. Hoy se ve mucho eso, esa falta de unión a veces, ¿no? O sea, porque vos hace rato cuando estábamos hablando, vos dijiste, Horacio, vi gente que es del palo, pero que yo no la conocía. Yo creo, viendo y yendo a un montón de lugares, que hay, dentro del ambiente hay dos o tres circuitos que la gente frecuenta y trata de no cruzarse al otro. Y los que y las bandas que están en esos circuitos tratan de que la gente no se cruce. Me parece que está pasando eso. En lugar de sumar, ¿viste? Me parece que está pasando eso. Y cuando yo pero tuve la... Pero la cultura ya que tenemos es va a ser muy difícil cambiar. Sí, pero por ahí. Nosotros tenemos un montón de años. Sí. Nosotros no lo vamos a cambiar. Nosotros no. Nosotros somos así también, ¿eh? No, Toto, nosotros no, pero por ahí, bajando línea, las nuevas generaciones no van a cambiar. Yo tuve la suerte de viajar y afuera, nosotros miramos el Wacken, miramos el Hellfest, miramos el Tusca, ¿no? Claro, todo. Pero hay festivales como el Ping Pong, el Huracán, el Roskilde, donde toca Immortal y toca Caramelo Santo de Argentina. O toca Panteón Rococó, que hace una cosa como los Fabulosos Cadillacs, y toca Kiss y Spiritual Vegas. ¿Por qué puede pasar allá y no puede pasar acá? O sea... Pero, ¿sabes qué pasa, Horacio? Que después vos tenés un evento como el Furia acá, y si no te convocan en el Furia, la banda que no es convocada empieza a tirar mierda para todos lados. Loco, no, pero bueno, pero está bien, pero está mal. No puede, sí, está mal, claro. Está mal, claro. Toto, está mal. Porque hablemos del Furia. Claro que está mal. Los pibes, Yor y Pula, dejaron la vida. Y nadie, y no piensen que le fue bien, que fue un negocio. No. Hicieron algo descomunal, no. Se rompieron el tuje y le fue, no le fue bien. Pero se la jugaron. Y se la van a seguir jugando. Sí, por supuesto. Estuvimos ahí, vimos cómo lo hicieron, pasa. Cómo estuvieron. Los que no van se enojan. Claro. Y no es así, tenés que ir y apoyar. Claro, los que no van. Se enojan, pero ¿sabés qué? Tampoco aportan, ¿eh? Tampoco tampoco van a hacer el aguante. Tampoco. No, pero como vos decís, Toto, está todo el otro día, diversificado. Un músico me dijo algo y está buenísimo lo que me dijo. Me dice, yo pienso que el rock va a haber siempre, ¿no? Que no se va a morir nunca. No, olvídate. Era como que se están muriendo. No, no. Dice, ¿sabés quién va a matar al rock? Los mismos rockeros. Y tiene razón. Sí, sí, sí. Pero acá, ¿eh? Tiene razón. Afuera está volviendo. Nosotros acá vamos a quedar como un nicho, como el tango. Nosotros vamos en camino a ser como el tango. Un nicho así. Toto tiró una buena recién. Que piensa que el rock está... No, el rock está más vivo que nunca. Afuera están apareciendo bandas nuevas que nosotros principalmente no le estamos dando bola. O sea, están apareciendo bandas de rock y de heavy tradicional nuevas. Pero no hablemos de afuera, hablemos de acá. No, las no, bandas nuevas, pero... de acá. ¿Qué bola le estamos dando realmente? ¿Yo puedo decir algo? Sí. Hemos ido a un par de fechas y lo que vi es mucha juventud. Mucha juventud y muchos niños. ¿Sí? Niños, pequeños. Que se sabían los temas, que tenían las remeras de las bandas, que alentaban con sus manitos, sus cuernitos... Y la verdad que eso me dio alegría. Igual, ¿por qué? Porque te voy a decir algo. Los chicos que van es porque los padres le hacen escuchar. Claro. Yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a empezar por Toto. Toto, ¿cómo empezaste escuchando música vos, Toto? Toto. ¿Cómo? ¿Cómo empezaste escuchando música vos? ¿Cómo te llegó la música vos? No, lo mío fue medio raro, porque yo vengo de Santa Fe y se escuchaba otro tipo de música y me puse a investigar yo y bueno... empecé escuchando rock nacional. ¿Y los Manceros? Cada vez me fue gustando. No, en esa época escuchábamos un cuarteto allá en Santa Fe. Yo estoy hablando, yo tenía 10, 12 años. Es cierto que vos sos más viejo. Cuando llegué acá, bueno, empecé. Yo escuchaba Radio del Plata, que había un programa que se llamaba 9 PM. Y ahí empecé a escuchar rock y después me fui metiendo cada vez más. Pero porque investigaba. Yo no, porque investigaste vos. Mi hermano, que escucharon música. ¿Vos, Jorge, cómo empezaste? No, yo a mí mi vieja, yo por amigos, por un tío que... Por eso, acá pasaba eso, por un tío, por vos, Walter. Por mi viejo. ¿Viste? Bueno, no está pasando ahora. Claro. No está pasando esto. Claro. ¿Sabés también qué pasaba, Horacio? Sí. Había programas de video y pasaban... Claro. Videos. Había. Ahora no está más eso. No, había eso. Primero había eso. Después estaban los tíos, los amigos, el pibe del barrio que te acercaba un disco. También. En la secundaria. Se compartía música. La música se compartía. Lo que pasa es que hoy el acceso que tienen los chicos muy chiquitos a las redes sociales musicales y donde pueden buscar sin tu intervención es muy grande. Es muy distinto al que teníamos nosotros. No, sí. Pero también pasa por ahí. Pero también existía el valor agregado de decir... Mirá el disco. Ese valor agregado ya no existe más. Y después existía el que te trasladaba la música. El Norma, claro. Norma empezó diciendo que hay muchos chicos. Esos chicos son porque los grandes trasladan la inquietud. Yo te pregunté, Toto, porque dije, bueno, cada uno recibió la música de distinta parte. Vos tiraste una piedra linda para tratarla. No está creciendo porque los culpables somos nosotros. Tenemos que ser artífices de decir, porque no. Es feo decir, el otro. No. No, el pueblo, el público y artífices somos todos. Entonces, por más que no seas el culpable vos, tenés que decir, nosotros somos el culpable. Parte, porque no está, o sea, somos parte, no estamos trasladando la inquietud de que se escuche. Y después nos pasa esto. Lo que escucho yo es lo bueno. Lo que escucha el otro es lo malo. Es lo malo. Y ahí donde... Yo soy mejor que vos, claro. Yo llevo más gente que vos. Yo y ahí vos. Empieza. Claro. Y ahí empieza. Y ahí empieza. ¿Y qué nos pasa? A nosotros los metaleros, no tenemos banda de entrada. ¿Cómo hacemos que un chico de 5 años, 6 años, pase a escuchar Slayer? No, tenemos que tener una banda como Airbag. Airbag está haciendo que los chicos escuchen rock. Pero nosotros los metaleros lo destruimos. No, claro. Mirá cómo te estoy mirando, boludo. Claro, pero bueno. Mirá cómo te estoy mirando. Pero bueno, pero esa banda, como en los 90 y en los 80, un Cinderella, un Poison, hacía que los chicos entren y después terminan escuchando Behemoth. Bon Jovi, Motley Crue. Tiré alguna por tirar. Creo que todo eso hace que un caldo de cultivo a que cada vez sea más chico el mercado. ¿Entendés? Totalmente. Y como contrapartida, y que yo lo veo muy bueno, cómo las bandas de metal empezaron a reconocer a otros artistas y empezaron a versionar canciones de otros artistas, que antes estaba prohibido. Antes estaba prohibido. Sí. Que una banda de metal te haga un tema de Fito Páez era prohibido. Era, bueno, pero es porque fueron creciendo. Porque fueron creciendo. Y ahora, inclusive eso, que está muy bueno, porque empezaron a reconocer otro tipo de artistas, porque a nosotros nos gusta el metal o el rock, pero eso no quita que otros artistas sean buenos también. O sea, no tenemos la verdad y nada más. Nos gusta lo que nos gusta. Al otro le gustará al otro. Y sí. Eso es lo que nos falta. Respetar eso nos falta. Sí, o sea, esa apertura mental que nos hace falta. Al movimiento, digo, ¿no? Al movimiento en sí. ¿Entendés? Sin faltar el respeto a nadie. A nadie. Falta eso. Bueno, ¿recuerda a Don Toto? Perdón. Sí. ¿Recuerda a Don Toto o recuerda a Jorge el día que estuvimos en Uniclub y nos sentimos sapos de otro pozo? Cuando empezó a tocar una banda y entró la juventud a bailar de una manera y nos sentimos re mal, que estábamos con Carlita también. Nos fuimos los cuatro. ¿Y nos fuimos? Sí, no me acuerdo dónde fue eso. En Uniclub. ¿Se acuerda? Y puede ser. Sí, me acuerdo. Y nos sentimos sapos de otro pozo porque éramos los únicos cuatro mayores, en el medio rodeado de toda una juventud bailando de una manera, porque bueno. Y una banda terrible de metal, ¿eh? Exacto. Ay, ¿cómo estabas, negro, ahí? Ah, ¿cómo estabas? Bueno, ¿cómo estabas? Y nos fuimos porque también era la primera vez que la escuchábamos, claro, ¿no? Claro. Y nos llevamos esa impresión. Pero porque somos grandes y la Mato cabeza Grosso. Cuadrada. No sé si están Mato así. ¿Mato Grosso no era? Sí. Es porque pasa. Y después escuchamos con otros temas. El primer golpe a lo distinto siempre. A mí me pasó cuando salió Metallica. Igual, esa fue la primera vez que las escuchábamos y nos llevamos esa impresión. Pero después lo escuchamos con otros temas. Y no, o sea, era ese tema. Un rebandón. No, pero aparte sí. Un rebandón. Escuchame una cosa, Don Toto. Hola, Don Toto, sí, ¿estás escucho, ahí? Sí, escúchame, escucho. Volvamos a lo que es el Héroes del Metal, porque nos fuimos divagando, porque con vos tenemos para hablar toda la vida. Primero, te convocamos para cuando vos quieras venir, vos me decís, Jorge, el martes voy, y ya está, ¿eh? Venís y te sentás acá con nosotros. Y si tenés ganas de hacer radio y conducir un par de programas, escúchame, si tenés ganas de conducir un par de programas, también te venís cuando quieras a conducir con nosotros. Vos pongan un martes y yo voy. ¿Vos? Bueno, martes yo voy. Dígame, está el martes y yo voy. Bueno, el martes que viene. El martes que viene. Dale, el martes que viene venía a conducir con nosotros. Corta. Vos fuiste el fundador de Frecuencia Metalera, ¿no? Walter Riot. Hay una leyenda urbana que dice que fue. Es más, podría venir más temprano. Y el Vampiro Riot fue. Y comer sí, el Vampiro Riot. Escuchame una cosa. Bueno, volvamos a la fecha. Fecha de la fecha, lugar de la fecha, bandas que tocan. Pasá el chivo de vuelta. Bueno, es el 28 de septiembre a las 9:20 de la noche. Van a tocar Alto Octanaje, Mystify, Vudú y Vida. Esto es en Bar Mitus, en Mercedes, en la ciudad de Mercedes. Está en la calle 20, mira, no me acuerdo bien ahora, 22, entre 25 y 27, en pleno centro. Pleno centro. Exactamente, a una cuadrita de la plaza. En los pueblos, se miden por la plaza, ¿viste? A una cuadra de la plaza. El 22-610, no, exactamente, 22-610. Exacto, sí. Así que bueno, la entrada ahora hasta el 15 de agosto está a 5.000 pesos, es la primer preventa. Que compren ahora, así ayudan a esa chica, sí, por señor. Favor. Claro. Y la segunda preventa se va a ir a 6.500 pesos. Bueno, ¿y por dónde se compran? La cuarta seguramente va a estar 8.000 pesos. Por la tiquetera de Mitus, Bar. Se meten en Mitus Bar, entran a la tiquetera y ahí le venden la entrada. El que no pueda entrar y quiera comprarla, me puede mandar un mensaje a mí o a vos, Jorge, y después lo pasás conmigo, no hay problema, pero... Todo para sumar para esta chica que lo está necesitando. centralticket.net/vidaenmitus es claro, la tiquetera. Claro, y no lo tenía, acá no lo tenía. No, pero yo lo tengo, don Toto. Así que bueno, Toto, querido hermano, el martes te esperamos y conversamos más extensamente. Charlamos más, dale. Un millón de gracias por todo y nos estamos viendo. Un abrazo para todos y un gran saludo a Walter y a Horacio. Y muchas gracias. No, buenas noches. No. ¿Y a mí? No, yo le dije un saludo para ustedes dos, para Walter y para... ¡Oh, muy bien! Está bien, Toto, no la saludé ni bien. ¡Ah, escuchá, Enzo dice, y a mí, dice Enzo. Mirá. No, Enzo dice que tenemos un quilombo, decirle a Enzo. ¡Listo! Nosotros también tenemos acá un quilombo. Bueno. Dale, hermano, un abrazo. Abrazo grande, Toto, cuídate mucho. Saludos. Chao. Muy, pero muy buenas noches, mis amigos. Mi nombre es Javi Bianchi. Este es el segmento exclusivo de ATM para este maravilloso programa. Saludamos a todos los oyentes, a los conductores, a los operadores técnicos, que son todos muy buenos muchachos. Bueno, la verdad... es que generalmente este segmento lo usamos para difundir fechas, ¿no? Esta información, pero creo que me voy a tomar el atrevimiento y seguramente quienes estén del otro lado van a comprender el motivo de esto. Primero y principal, bueno, felicitar lógicamente a la gente amiga de Gru, a la gente de Túnel, sin duda la sorpresa del sábado pasado, a la gente de Los Últimos Honestos por su performance artísticas del día sábado. También ir comentándoles que para que ustedes se pongan contentos, sí, zona oeste, ponte de pie, levántate y anda. El sábado 14 de septiembre vuelven los festivales ATM. Y para mis amigos de la Capital Federal, el domingo 22 tenemos el Festival de la Primavera ATM. O sea, nombre más jipón y berreta no se nos ocurrió, pero bueno, es lo único que podemos ingeniarnos por ahora. 9 bandas en vivo y, atención, muchos sorteos solidarios. Señores, este sábado sí seguramente hay otros eventos, no me cabe la más mínima duda, que seguramente trabajarán con seriedad y responsabilidad para hacerlo, para realizarlo, ¿no? Hay que ser un poquito no muy lúcido, ¿no? El día que la máquina de prensa más importante del heavy metal argentino se dedica a algo, hay que tener ganas de hacer algo el mismo día, pero eso no es el tema que quiero hablar, ¿no? El sábado, en el Estadio Obras, hay más que un recital. Hay un recital, y es un recital del heavy metal, donde no toca ninguna banda de Inglaterra, donde no toca ninguna banda de Alemania, y toca una banda argentina. Una banda argentina que tiene más de 30 años de trayectoria. Una banda argentina que se la juega recontra entero en el momento más crudo, caótico, si se quiere, de el heavy metal, salvo por los mismos de siempre, si se quiere esa terminología, pero los mismos de siempre también miden en hacer algo de 1.200, 1.300 personas, que sería el 3%, 4% de toda la movida, como mucho, porque el resto, lamentablemente, hoy se tiene que conformar, en algunos casos, en festivales o recitales de heavy metal under, con 25 o 30 personas para ver a 5 bandas, y algunas bandas consagradas que apenas sí superan a 200 personas. Este sábado, creo que importa muy poco qué época de una banda te gusta más, si esta o la otra. Creo que importa muy poco si el disco nuevo te gustó mucho o no te gustó tanto. Creo que lo que se debe destacar, por eso hoy el segmento de ATM es distinto, es que una banda heavy metal, en este gran difícil momento social, cultural, económico, con todo el respeto del mundo, donde nos ha llevado este hijo de mil puta y toda su gama, todos sus séquitos, como dice Santiago Cuyo, que no define mejor que yo en 5 palabras, que no vale la pena decirlo porque ya creo, ¿no? Cuando hay mucho olor a jabón, es tiempo de tirar azufre. El sábado, la familia tiene que estar en el Estadio Obras, con las muñequeras, con los cintos, con las tachas, con las cadenas que son nuestros adornos. Ante el mínimo requisito de que alguien no pueda entrar con cadena, ya sabemos qué tenemos que hacer, porque es nuestra forma de identificarnos. El sábado, a las 19 horas, el heavy metal tiene una cita de lujo. Toca Orcas en el Estadio Obras. Cuidemos entre nosotros, ya sabemos quienes no se pueden acercar a 3 cuadras, cuidemos a la familia. El sábado, Javier Bianchi y Orcas los esperamos en el Estadio Obras. Los queremos a todos. Buenas noches y muchas gracias. En el aire, y les puedo decir que este sábado a las 21 horas en Sadar Club, Avenida Mitre 6675 Wilde, Índigo, festejando sus 12 años de vida junto a los amigos de Armagedón, Deadman y La Gran Condesa. Anticipadas $4,000 a través de las bandas o comprando el combo amigo, entrada más remera $14,000. No se lo pueden perder. Los están esperando, 12 años, no es moco de pavo, dicen, ¿no? Quiero mi remera. Linda usted fecha, ya tiene su linda remera. Linda fecha, linda Armagedón, fecha, linda fecha, sí. Va a estar explotado. Va a sí, estar olvidate. Linda. Bueno, y siguiendo con la dinámica, ahora vamos a hacer una cosa, don Walter. Sí. Vamos a llamar a la gente de Quantum. Y antes que me olvide, saludo a Nati de Peso Argento que nos estás escuchando. Vamos a llamar a la gente de Quantum, así ya hacemos la noticia y después volvemos a retomar con Horacio. Oh, nuestro programa, ¿cómo me gusta este programa aquí? No paramos, Walter, no paramos. Bueno. ¿Qué solicitado? Eso es porque vos andás haciendo tus brujerías por ahí. No, pero no, estaría no, bueno, no. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿De brujería? ¿La brujería que hace Walter? No, que pare. Sí, se para, Walter. ¡Epa! Que se te pare. ¡Boludo, qué! Usted se da cuenta. Cómo programa 216 de Frecuencia Metalera. Yo te llamaba, boludo. ¿Qué pasó? Estoy llamando. Ahí está. Llamá. Es verdad, ¡olé! Es verdad. Es un chiste. Estoy llamando. ¿Hola? Ahí está, ya ahí está conectado. Está. Buenas noches. ¿Nos escucha buenas bien noches. Usted? ¿Por sí, ahí? Perfecto. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Sí, sí. ¿Le avisaron que ya está al aire? No. Sí, ya está al aire, ya está al aire. Nosotros nunca avisamos nada. Por favor, preséntese. Nombre, situación económica, sentimental, no sé. ¿De qué país vino? Claro, de qué país vino a vivir acá. Del país de Córdoba. Del país de Córdoba. Y banda y todo lo que quiera contar. Estoy escuchando doble. Bueno, hola. Hola, sí. Hola, hola, hola. Sí, mira. Sé que escucha doble. Hola, sí, ya. Ahora estoy escuchando mejor. Ahí está. Hola, sí. Me presento. Soy Luis María Gil, productor y bajista de la banda Quantum, acá de Río Cuarto, Córdoba. Así que, bueno, no sé si me están escuchando. Sí, sí. Sí, lo más bien, perfecto, lo más bien. Perfecto. Lo más bien. Ah, buenísimo. No sé si tengo que ponerme los auriculares para escuchar el programa o solamente con el teléfono. No, con el teléfono. Nosotros te estamos escuchando bien. Vos tenés que ponerte como vos estés cómodo, como vos escuches mejor. Perfecto. Bueno, estoy muy cómodo, así que bueno, les voy a comentar un poco. Quizás esto de Quantum. La idea de Quantum surgió hace un par de años cuando Javier Barros venía aquí a Río Cuarto. Les comento, yo soy Luis, de Río Cuarto, Córdoba, acá más al sur de la capital, ¿no? Y en aquellos tiempos, estoy hablando 2007, por ahí, yo organizaba algunos recitales aquí en Río Cuarto y me hice muy amigo de Javier Barroso, bueno, ex Lorian, ex Walter Giardino Temple, ex Magnus, así que bueno. De a partir de ahí nos entablamos una amistad muy linda, estuvimos en contacto siempre y decidimos, en algún momento decíamos, che, tenemos que armar algo. Y bueno, yo en ese momento no tenía mucha idea para producir, estaba en el comienzo de esto, tenía una bandita. Y bueno, después yo me puse un estudio de grabación aquí en Río Cuarto. Que si puedo tirar el chivo, tiro el chivo también. Tírelo nomás. Así que, bueno, estudio Pentágono. Así que, bueno, a partir de que yo me puse el estudio, le dije, mirá, yo ya tengo una herramienta que nos puede facilitar nuestra idea inicial, que fue en el 2007, de armar algo. Y bueno, y después ya él empezó a venir seguido, que venía con una banda, con otra, con un tributo. Y bueno, entablamos una amistad hermosa y ya ahora le... Hace poco le mostré unos temas y le digo, mira, Javi, ¿te gusta esta onda? A mí se me encanta porque me hace acordar a Nocturnal Rites, esa onda, bueno, qué sé yo. Y bueno, le digo, ¿te gusta por ahí? Bueno, entonces empecé a armar temas por ese lado. Y bueno, le mostré un par de temas y le gustó. Y le digo, bueno, ahora hay que reclutar a la gente para poder ejecutar esto. Así que... me conseguí aquí en Yacanto, Córdoba, cerquita de Río Cuarto, está viviendo Manchi y el Bocón de Jericó. Sí, entonces, bueno, sí, me contacté con ellos y bueno, esto era ya finales de la pandemia, así que bueno, un poco medio complicado, así que bueno, intentamos con ellos grabamos algo, Manchi, Bocón, maqueteamos un poco de temas, tal es así que armamos casi 13 temas, y bueno, después por diferencias de tiempo, porque bueno, ellos estaban con la gira de los 30 años Jericó, bueno, y toda la movida que lleva a eso, más su trabajo en Yacanto, que tampoco me queda tan cerca, nos queda más o menos 140 kilómetros de acá de Río Cuarto. Así que era medio complicado juntarse, pero cada vez que nos juntábamos era una fiesta, armar temas y bueno, la pasábamos bien igual. Bueno, después de que ya Manchi y Bocom, digamos, los tuvimos que el proyecto por una cuestión de logística y por una cuestión de tiempos de la banda, de Jericó, y que nosotros ya estábamos muy encaminados con esto y queríamos acelerarlo, ¿viste? Así que, bueno, decidimos buscar, siempre hablando con Andrés, hablando de Andrés Bianucci, que es el guitarrista que me ayudó a componer todos los temas y a armar toda la base, digamos, de lo que iba a ser Quantum. Entonces con Andrés dijimos, bueno, vamos a prescindir de una de las guitarras, que sería la del Bocón, y vamos a seguir con una sola guitarra, que sería Andrés Bianucci. Y después se sumó Juan Alcoba en la batería, así que ya conformamos lo que sería la formación de Quantum entonces, actual, ¿no es cierto? Entonces vos tocas el bajo, porque vos dijiste que eras el productor y nunca dijiste qué instrumento tocas. Exactamente, yo toco el bajo, soy de los más olvidados de las bandas. Claro. Sí, pero es el corazón, siempre, el corazón, el pulso, el motor. Siempre está el chiste fácil, ¿no? Sí. Sí, con el bajo. Sí, el chiste fácil del bajista. Escuchame, ¿va por ahí por Nocturnal Rise, afinaciones bajas, así? Claro, sí, no sé si tanto por ahí, porque bueno, después uno va inspeccionando y van saliendo cosas nuevas y cosas que se van diferentes, se van fusionando de los diferentes gustos de cada músico, ¿no? Si bien uno trata de apuntar a un estilo, después como que van saliendo cositas que nos va gustando tal vez más y empezamos a buscar afinaciones graves, empezamos a drogar guitarra. Claro, porque Nocturnal empezó con eso, viste, que entró un guitarrista que venía de deathcore y cambió un montón las cosas. Claro. Bueno, buenísimo. Exactamente. Algo que no se está haciendo acá. Buenísimo. Ese. Claro, algo que no se está haciendo acá. Exacto. Entonces empezamos a meter un poco de metal moderno, afinaciones graves, no tanto brillo, sino más viste, opaco. Pero bueno, depende del tema, ¿no? Es justo el lanzamiento de la llave, es un tema muy positivo, muy allá arriba, entonces es un poco más brilloso. Pero el tema que viene después, que va a ser una voz, ese ya es un poquito más opaco, un poquito más denso, más heavy metal, así. Con respecto a lo que estás diciendo, ¿no? Justamente, estás diciendo, sí. Bueno, hablaste de la llave, hablaste de la voz, que son, ustedes sí. están próximos a lanzar una trilogía, o sea, tres videos, presentación de la banda. Exactamente. Es una trilogía, es como un movimiento entre cada tema. El primer lanzamiento va a ser La Llave, que es como que la que abre toda esta historia loca que hemos armado. Siempre con letras, con un poco cargadas de energía, mensaje positivo, invitando a la reflexión, al empoderamiento. Es una onda así, bien enérgica, ¿no? La idea, bueno, es tratar de generar como una especie de emoción en el músico, que es lo que falta ahora, y un poco de visual. Estamos usando bastante el primer videoclip que se va a lanzar ahora el 21 de agosto. Sí. Está laburado con mucha croma, tiene lugares medio fantásticos así. Estamos vestidos con unos trajes especiales. Bueno, tratar de impactar también desde el lado visual, esa es la otra premisa de la banda, ¿no? Como se trabaja ahora, más claro. En lo audiovisual que en lo otro. Claro, escuchame. Es como que, viste, que ya el audio solo no alcanza, ya más para nosotros metaleros que, viste, queremos impactar a los pibes, medio difícil si no lo atraes con el video, viste, cambiándote, que meterle por la vista. Cambiándote, ¿sí? Un poco el esto, ¿cuándo pensás llevarlo al vivo y cómo? Me imagino que el debut va a ser en Río Cuarto, en Elvis. ¿Lo vas a molestar a Charlie? Claro. Sí, Charlie. Charlie, dale, dejate joder. Siempre es un rompebolas ese Charlie. Exactamente, en Elvis. Sí, no, tenemos muchas propuestas. Es más, el tercer video que filmamos lo hicimos en las Salinas de San Luis. Que lindo es lugar. Un lugar hermoso, que sí. es espectacular, porque es todo blanco, bueno, muy lindo. Y la productora de ahí de San Luis, el chico, terminamos de filmar y no alcanzamos a terminar de filmar. Y dice, chicos, se quedan porque esta noche podrían tocar en un show. No sé, nunca me pasó en la vida de que nos invitaran ahí nomás. No, pero ahí va a haber caché, o sea, usted pida lo que necesite, pero me acaban de avisar que... ¿Dónde tocaste? Una productora muy conocida. ¿En All Right o en Banana? ¿O en Las Palmeras? ¿Cómo? ¿A dónde tocaste en San Luis? ¿San Luis Capital? No, al final no tocamos, no, porque teníamos tres temas que íbamos a hacer. O sea, teníamos terminado tres temas. Sí, así pero... que al final tuvimos que... Arrugamos, sí. Pero tenías que venir a tocar tres temas. Lo que pasa es que no... Tres temas y tres covers. No podíamos seis temas. Cobrar por tres temas. ¿Pero no tenías un par de covers para sacar ahí al toque? Y no, era muy encima, nos avisaron ahí en el mismo día. O sea, estábamos saliendo de la traffic y me manda un mensaje a Adrián, el productor del video, y me dice, che, ¿sí quieren quedar? Digo, no, Adrián, imposible, le digo, no. No, aparte teníamos que volver con el chofer que tenía que volver con preparate la que habíamos alquilado en la traffic. Prepárate porque estas cosas pasan muy seguido, ¿eh? ¿Sí? Sí. En San Luis, hace poco fui con una banda a tocar Semana Santa. Y tocamos el sábado. Y vino en un lugar, en Las Palmeras. Y vino el dueño de Olra y me dijo, che, ¿se queda a tocar mañana? Y nos miramos todos. Le pago un día más tal. Claro. Y nos quedamos para hasta el otro día. En San Luis pasa muy seguido. Qué bueno eso. Muy en seguido. Sábado, la verdad que yo también, varios me y bueno, yo he ido a ir al estudio que está acá en Villa Mercedes, que está cerquita de Río Cuarto, que es el que estaba a Media Villa, que es de Sony, que se llama La Casa de la Música. Que bueno, Media Villa ya no está más ahí, pero también me sorprendió muchísimo que la gente que viene desde Buenos Aires a ese estudio pasa por a grabar una canción y se quedaron un mes a hacer todo un disco. Pasó hace poco y me sorprendió porque, claro, está bancado por el gobierno de San Luis y bueno, y todo lo que es cultural, San Luis se pone. La verdad que es envidiable. Luis María, Norma te habla. Me quedé Norma, con... un gusto. Un gusto. Me quedé con lo que estabas hablando del videoclip, que se van a tunear, que van a estar... Eso, cuando toquen en vivo, ¿también van a estar así vestidos? ¿Lo van a llevar al vivo? ¿Los otros videoclips también van a ser igual? Como sí, una vestimenta especial, ¿no? La idea es llevar el vestuario al vivo. Lo que pasa es que estábamos viendo que, bueno, esto se filmó en invierno y usamos unos trajes tipo Assassin's Creed, estilo así. Y dijimos, esto una grafa media pesada. Y dijimos, para el verano vamos a tener que... Vení en diciembre te quiero ver con este traje. Pará. En Santiago del Estero, con 45 grados. Luis, exactamente, dijimos Luis, eso. Mirá mirá los videos de los festivales. Y Halford sale con saco en todos los festivales de verano. Claro. Así que prepárense. O sea, si un viejo, Santiago del Estero, 47 grados. Si un viejo, bien tuneado. Y Orio salía con tapado. También, si un viejo de 70 años. Sí, verdad, un viejo de 70 años sale y encima con esas luces que te matan. En los festivales de verano, creo. Igual hoy hay telas que simulan y son más frescas. Claro. Es cuestión de un consejo nada más, pero creo que sí. ¿Sabes qué se me ocurrió? Sí. Se me ocurrió ponerle un cierre a las mangas y que se saquen las mangas, por lo menos. Claro, tipo chaleco, perfecto. Y hacer algo, queda tipo chaleco, sí. Esa es una buenísimo. De las opciones. Escúchame, yo tengo una consulta. Yo tengo una consulta, ¿no? Ustedes ahora presentan la llave ahora en estos días. Después, ¿cuál es la secuencia de presentación de los tres videos? La secuencia es así: sale la llave y después sale una voz que es un tema. Una voz es un tema a medio tiempo. Es más, estoy al frente, a ver, les voy a poner un pedacito después de acá de aire. Es un tema un poco más enérgico y que habla de una posesión. Bueno, este tema sería para más o menos para agosto, perdón, agosto estamos ahora, 21 de agosto en el video, entre el 19 y el 25 de septiembre saldría el audio de una voz, sí, para esa fecha más o menos. Y en octubre ya saldría el tercer tema, que es Transmutar, que es el que filmamos el video en las Salinas, ahí de San Luis. ¿Y cómo encuentran a la banda, la gente que quiera escuchar, que quiera ver todo esto? Contanos las redes, bueno, cómo... La, Bueno, en Instagram es quantum.metal.oficial. Sí. Arroba quantum en Facebook y después en Spotify, no sé cómo se pone la búsqueda, pero bueno, porque encima no sabes la cantidad de bandas. Cuando sí. Nosotros asentamos el nombre de la banda en Argentina, estábamos exclusivos porque está todo asentado como corresponde, todo, pero cuando buscamos la banda Quantum en Spotify hay 7 millones de bandas llamadas Quantum, claro. Que unas son de, sí, unas son de, no sé, de China, que hablan de no sé qué. Encima son, a veces hay spots de física cuántica que hay. Claro, sí. Podcast. Se buscaron un nombre jodido ustedes, se buscaron un nombre jodido. Hablando de eso, ¿por qué el nombre? Mira, en realidad la banda se iba a llamar Cuántica, pero Cuántica ya estaba utilizado acá en Argentina, existía ya un nombre asentado, patentado, digamos. Entonces, cuando quise patentar Cuántica como banda heavy metal, ya existía. Entonces dijimos, bueno, lo más parecido es Quantum, que es multilingüe, digamos, en inglés o en varios idiomas, porque creo que también en latín creo que es igual. El nombre surge porque, bueno, ya con el tema Cuántica ya veníamos escribiendo las canciones, hablando un poco de esto de las letras positivas, letras con mucha energía, y bueno, y dijimos, tenemos que asociar las letras con el nombre, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, entonces como que nos quedaba bien Cuántica. Pero bueno, después tuvimos que rendirnos a Quantum por el tema del patentamiento. Claro. Escuchame, Luis, porque el tiempo es tirano, ¿viste? Y están pegando acá abajo la mesa. Así la, ¿Cómo? El tiempo es tirano y están pegando patadas abajo la mesa. Contame cómo va a ser la logística, cómo van a tocar y cuándo, porque es lo que más le interesa a la gente, la banda en vivo. Claro. Sí, si ya tienen planes de tocar en vivo. Resumilo rapidito. Sí, la verdad que, ya estamos trabajando en... La idea es trabajar 3 temas más, que serían para lanzarlos. Y en realidad tenemos 13 maquetas armadas, de las cuales ya 3 salen a la luz prontamente. Y después nos quedan 10 para seguir laburando, que falta meter algunas cositas, arreglos, meter letras, estamos trabajando con las letras. Y ya calculo que para octubre, noviembre ya podemos estar dando un vivo, que la idea es hacerlo en esta región, por acá. Ya tenemos invitaciones de Córdoba, San Luis, de Villa Mercedes. Nos invitaron el Carrison Rock, que es un festival que se hace en el sur de Córdoba, en Villa Huidobro, que es hermoso, un festival muy lindo. También nos invitaron y, bueno, le dijimos que para el próximo podíamos ir, pero en este, pues se hace uno en invierno y otro en verano. Así que para el del verano a lo mejor nos sumamos al Carrison Rock. Bueno, muchísimas gracias por comunicarte. Yo calculo que para la primera fecha, octubre. Bueno, buenísimo. Y bueno, cuando tengan todo preparado, un saludo para Caro Tejeda, cuando tengan todo preparado para la próxima fecha, vos ya tenés mi número, agendalo, lo que necesites. Bueno, mirá, nosotros siempre, Jorge. Yo soy Jorge, sí. Nosotros siempre, bueno, a las bandas conocidas, a las bandas que me hemos hecho más de una nota, a las bandas nuevas que le hacemos la primera nota, siempre le decimos lo mismo. Frecuencia Metalera está para apoyar la movida y lo que pueda colaborar Frecuencia Metalera con las bandas lo van a tener. Cuando tengas que difundir algo, cuando tengas que sacar el tema. Es más, te comprometo a que cuando saquen el segundo tema, cuando vaya a salir el video, cuando salga, avísame, así con ese tema abrimos el programa siguiente al día que salga el tema, para que se conozca y buenísimo, se escuche. Ustedes cuenten con nosotros porque, bueno, para eso estamos, loco. Muy bueno. Aparte, va con alta, con la frecuencia metalera, porque es una alta frecuencia, así que me alegra mucho que apoyen así a las bandas emergentes, como así las que ya vienen luchando hace tiempo, así que le agradezco a todo el equipo ahí de Frecuencia Metalera, porque gracias. Bueno, es súper importante para arrancar, porque hay que tener un empuje, porque estamos en un momento de tanta basura musical que necesitamos esto para que, bueno, empoderarnos de lo nuevo, para que los chicos también conozcan un poco más. Conozcan un poco más de esto que y el laburo que es, porque a veces, viste, uno escucha cosas que están grabadas arriba, una voz arriba de un, no sé, 8 bits, ¿viste lo que es? Escuchame una cosa, ahora que es grabada y una voz, yo te quiero preguntar algo. ¿Ya se escuchó en algún programa o en algún lado la llave? Programa no, este es el primer programa donde van a emitir la llave. La exclusiva. Entonces, te agradecemos Exclusiva. Frecuencia Metalera. Preséntalo. Por favor. Y bueno, así cerramos. Aparte que todo esto es obra de Caro Tejeda, una genia. Obviamente que una genia que nos contactó con ustedes. Así que bueno, les presento desde Río Cuarto, Quantum, el tema La Llave, que abre toda esta historia para que conozcan un poco más y bueno, dejar un poco una huella en la escena metalera. Dale, y seguimos todos en contacto, querido, un abrazo. Muchas gracias. Abrazo para todos. Sí.

salimos al aire y yo estaba hablando como un boludito. Y bueno, terminamos después de que el señor operador me atacó terriblemente. Y terminamos con los amigos de Quantum. Con otra banda del interior de nuestro país, Gualterio. Sí. Vamos a ver si nos contesta Marcos. Están federales hoy, ¿eh? Dejá apoyado el teléfono y... Vamos a ver. ¿Suena? ¿Llama? Ay, está llamando. Menos mal que no salió publicidad de Movistar hoy, ¿eh? ¿A quién le sale? ¿A vos? Ay, no, cuando llamamos según a quién. ¿Por qué? Y cuando llamamos gente importante... ¡Hola! Hola, sí. ¡Marcos! ¿Hola? Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Acá estamos desde Buenos Aires, de Frecuencia Metalera. Por favor, preséntese y disculpe, hubo unos minutitos ahí de diferencia con lo que quedamos. Preséntese, banda, instrumento, localidad, ciudad, país de origen, lo que quiera comentar. Bueno, mi nombre es Marcos Domínguez, soy vocalista de la banda Livonia, es una banda de la provincia de San Juan, República Argentina. ¿San Juan capital? Santa Lucía, un departamento que está en el Gran San Juan, cerca de la ciudad de San Juan, la capital. Yo conozco San Juan capital, conozco Caucete. Y... tengo un hermano, saludo para Dani Gómez, que debe estar escuchando, que es de Caucete. Muy bien. Está bien. Contanos, Marquito. Bueno, la banda, digamos, es de Santa Lucía, porque la mayoría de los integrantes son de ahí, yo no vivo en esa zona. Sí. Pero te comento, Santa Lucía es un departamento que está, cuando ingresás a la provincia, cuando pasás por Caucete, después de pasar Caucete, cuando ya te acercás más a la ciudad, está ahí al paso. Está cerca de Caucete. Ahí nomás. Yo estuve en el dique Puntas Negras, y estuve ahí en Caucete, bueno, y estuve también en San Juan, en Capital. Bien. Así que, Marquito, bueno. ¿Te gusta San Juan? Me gusta mucho San Juan. Los secaderos son lindos. Ahí está, ahí está. Marquito, ¿hace cuánto que existen como banda? Contame qué estilo hacen, qué tienen grabado. Contanos un poquito, rápido. Así. Bueno, te cuento, la banda Livonia es una banda, el estilo es el death metal melódico. Más o menos eso, con algunos rasgos así de un poco de coqueteo con algunos otros estilos que son el black, sí, o algunas cosas de black sinfónico también hay en los temas, pero principalmente apuntamos al death melódico. Influencia, casi influenciado por bandas nórdicas, sí, por lo que decís. ¿Hola? Casi influenciado por bandas nórdicas, por lo que decís. Death metal melódico. Exacto, más sí. Black, Winterson, Inflame, qué sé yo, Soilwork, Archenemy. Exacto, Soilwork, Inflame, Suecia. Toda Suecia, muy bien. Esa zona, ¿no? ¿Qué tenés grabado? Gotemburgo, la ciudad de donde viene el estilo. Sí. Y ahí son Inflame, At the Gates, los que inventaron el estilo. Por ejemplo. Soilwork también, la otra que nombraste. Sí. Esas tres bandas más o menos son de ahí, que es como la ciudad donde se originó este estilo, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero como sí, San Juan, una cosa así, zona. el mismo clima. Sí, claro. ¿Qué tienen grabado? Contame. Claro, claro. Y bueno, tenemos grabado un disco. Bien, ¿cuál es el nombre? ¿Escuchas? Sí, sí, sí, vos. Sí, te escuchamos bien. Fuerte, claro. Te escucho un poco bajo yo. No, pues estoy afónico yo. Horacio está un poco ahí disfónico, pero bueno. Contanos, vos acá te escuchamos perfecto. Hay un disco que salió más o menos en 2002, que lleva por el nombre de la banda, Livonia, y tiene 11 temas, de los cuales uno es instrumental, que es el tema de introducción al disco. ¿Sí? ¿A dónde lo grabaron? ¿Allá en San Juan? Se grabó en San Juan, se fue toda una grabación a pulmón, todo un trabajo que hicimos con la colaboración de un miembro que había en ese momento, que era uno de los guitarristas, y bueno, con programas de computadora y esas cosas, y bueno, se grabó así. Acabas de decir un miembro... Más aportó al laburo, ¿no? Eso. Hola, ¿cómo estás, Marcos? Norma te habla. Hola, ¿qué tal? Hola, Norma, ¿cómo estás? Nos contaste un poquito, de los gustos, de lo que es las influencias de la banda, del disco. Dijiste de otro componente de la banda. ¿Quiénes son los componentes de la banda? ¿Los componentes de la banda? Sí. Bueno, sí. Bueno, actualmente está Fernando Falcón, el Flaco, en guitarra, Samuel Agüero en bajo, Tomás Carrizo teclado, Bianca Falcón en batería y, bueno, Marcos Domínguez y yo en el vocalista. Somos 5 integrantes. Y Livonia tenía otro nombre. ¿Nos podés contar un poquito cómo llegó a ser Livonia? La banda tenía otro nombre, sí. En realidad, mira, yo ingresé a la banda en 2020, ¿viste? Sí. Cuando me incorporé a la banda, pero los dos de los miembros actuales son los que vienen de antes con esto, que son Fernando Falcón, el guitarrista que te nombraba recién, y Tomás Carrizo, el tecladista. En realidad, ellos empezaron con un proyecto que se llamaba Nítrica, allá por 2008, y ese proyecto tuvo unos recambios de miembros, y a partir de comienzos de 2013 se empezó a llamar Livonia. Y de ahí, bueno, fue mutando en cuanto a miembros hasta 2020, cuando yo ingresé. Y bueno, esa es más o menos la trayectoria. Empezó con el nombre Nítrica, sí, y después cambió a Livonia. ¿Y sabes el origen del nombre? ¿Por qué surgió Livonia? ¿Por qué Livonia? Uh-huh. Mira, el nombre tiene que ver con una ciudad de la Edad Media, especie, vamos a decir, ciudad de territorio, que estaba ubicado en lo que hoy actualmente serían lugares como Estonia, Letonia, ¿sí? Sí. Y era una ciudad donde habitaban hombres lobos, hay toda una leyenda ahí con eso, con Livonia. La licantropía, hoy estaría cerca, digamos, ¿no? Ahí. Claro, sí, sí. Y por ahí, igual las letras, la historia... Hoy lo ocupan ese territorio, esos países que son como más nuevos, Estonia, Letonia, limita con Rusia, todo ese territorio, el mar Báltico, todo eso. Y después de la disolución de la Unión Soviética hubo cambio de nombre. Sí. Montenegro, todo eso. Escúchame, Marco. Pequeños países se formaron, sí. Marco, ¿y la lírica de la banda, la temática, va por ahí también? Cosas así. Exacto, va por ahí porque, bueno, en las letras se plasma la lírica, cuestiones que tienen que ver con leyendas, cuestiones que tienen que ver con mitos, los mitos nórdicos están presentes, cuestiones así, un poco también, algunas alegorías, cuestiones filosóficas, mitos nórdicos, mitos eslovenos. O sea que, digamos, están... Por ejemplo, hay un tema que se llama hay un tema que se llama Ragnarok, ¿viste? Ah, mirá, bien ahí. Escuchame, Marquito, la zona de influencia... Un poco a tono con las cuestiones de ahora, pero bueno, claro. Sí. Marquito, ¿por dónde tocan? ¿Siempre están en San Juan, en Cuyo, o están saliendo? ¿Han venido a Buenos Aires? Contanos un poquito la zona de influencia que están laburando. Mirá, en San Juan, más que nada en San Juan, hace... 2 semanas aproximadamente, tuvimos un sábado, fue todavía era julio, estuvimos tocando en un club que se llama Subsede 21, que es una onda medio motoquera. Sí, sí, lo conozco. Estuvimos ahí tocando con otras bandas. Ahora no tienen... Tuvimos una fecha. Y más que nada en San Juan, no hemos salido todavía afuera, por lo menos del que yo estoy. Los chicos tienen una experiencia de cuando, de los proyectos anteriores, de haber tocado en el Teatro de Flores. Ah, bien. Con Angra. Hace una noche de que tocaba Angra, pudieron hacer de teloneros con otras bandas a Angra. Sí, Marquito. Pero después de eso, no, bueno, también en una fecha anterior en Mendoza, hace largo tiempo. Pero no de que yo estoy, no ha habido todavía salida fuera de la provincia. Más que nada tocamos en lugares de la provincia y en muchas ocasiones son espacios que nosotros generamos, tocadas que armamos nosotros, ¿viste? Justo te iba a preguntar eso. Porque buscamos algún espacio piola, como un vecinal, cuestiones así. Por eso, justo te iba a preguntar eso, porque no hay espacios para tocar. En esa zona, ¿cómo está la zona? ¿Cómo era la movida, de la zona, claro? Bruja cerró. No, siempre es escaso, es escaso. Cucú en San Juan es una movida interesante, hay muchas bandas, pero a veces no abundan los lugares, ¿sí? Claro, cerraron casi todos los lugares que había, cerraron. Supongo que a veces los arreglos también... no satisfacen a lo que esperan las bandas o se hace complicado, entonces optamos también por nosotros buscar espacio y generar nosotros la cuestión bien a pulmón, bien independiente, de armar todo y de generar un espacio que por ahí no es un bar específicamente, pero lo agarras como un salón, ¿viste? Y lo adecuas para que se pueda hacer una tocada de banda. Claro, seguro. Decinos para la gente que todavía no tiene a la banda, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar la música, las redes sociales y demás? Nosotros tenemos Facebook, Livonia Argentina, Livonia San Juan, así aparece en Facebook. Y después del disco están todas las plataformas, ¿sí? Las más conocidas, YouTube... Sí. Y otras más, pero están varias plataformas. ¿Y proyectos nuevos? Spotify también está ahí, Spotify. Sí, ¿proyectos nuevos de la banda? Bueno, estamos con una grabación que ya hemos avanzado, con la idea de sacar una especie de EP con dos o tres temas que ya han sido grabados, y bueno, ahora tenemos que cerrar esa cuestión con... hacer el trabajo de la mezcla, masterización. Claro. Y eso se lanzaría también para darle difusión también. Esto con la idea de esto era, bueno, sí, se grabaron las letras en inglés. Con la idea, sí, de poder dar una difusión y que tenga más un alcance internacional, digamos. Más internacional, sí. Exacto. ¿Y esto cuándo estaría? ¿Tienen más o menos fecha? ¿Están laburando con eso? Estamos laburando con eso. Yo creo, esperemos que pues, sobre el fin de año pueda estar listo. Sí. Yo creo que entre fin de año y comienzo de 2025 ya puede estar listo. Así que más o menos esos tiempos. Claro. ¿Y tienen pensado, o sea, tienen alguna fecha para sacar ahora o están de lleno a la grabación? Sí, posiblemente haya en septiembre algunas fechas. En un lugar que se llama Eliazar, que está acá en San Juan también. Que es una especie también de bar donde a veces surgen algunas fechas. Para septiembre posiblemente habría algo. Claro. O sea que todavía no está confirmado el cierre. Ahora más que nada estamos componiendo más temas también. Aparte de lo que ya se ha grabado, estamos en la composición de nuevos temas. ¿Y algún videoclip? También está pendiente. Sí. Es la idea también del videoclip. ¿Video lyric o videoclip? Porque viste cómo es. Oye, muchas bandas hacen un video, digamos, bien producido y después lanzan por ahí con otro tema un video lyric. Como para tener algo más ahí sobre, digamos, la marcha y no estar esperando por ahí tener lo que hoy no hay, que el poder para poder grabar un video que está, la verdad que está saliendo mucha plata, ¿no? ¿Ustedes con el tema video lyric y eso están pensando hacer algo aparte de un video? Contanos. Bueno, eso también depende de lo que se pueda llegar a conseguir, ¿viste? Claro. Tenemos que verlo eso. ¿Con quién lo haríamos y todo? Están los planes, pero no está definido con quién y tenemos que buscar un lugar. Y bueno, todavía dónde se filmaría y eso. Y bueno, cuando yo te digo cuando... Elegir el tema también. Claro, sí. Claro. Eso es lo principal. Mira, yo te comprometo para cuando lo decidan, cuando lo tengan. Ya tienen nuestro número, bueno, el número de Walter. Se contacten con nosotros, así lo difundimos y bueno, Bueno, bueno, buenísimo. Ayudamos a que se conozca un poco más en todo el país la música de ustedes, ¿no? Así que bueno, nada. Dale, buenísimo. Creo que, no sé si ya pasaron algún tema de que, los que le mandé. Para cerrar la nota, vamos a pasar Montaña de la Demencia. Bueno, dale. Son ¿lo querés bastante... presentar? Preséntalo. Dale. Bueno, antes les sí. agradezco mucho el espacio. Gracias. Y la posibilidad, bueno, de esta difusión, de la entrevista. Y de que sigan igual, con el metal, con el rock, y difundiendo las bandas y dándole la posibilidad a las bandas del interior y del under de hacerse conocer y de difundirse. Muchas gracias. Agradezco mucho todo eso. Nosotros somos un programa chiquito, pero que tenemos un corazón muy grande. Así que estamos justamente para eso, loco. Dale, presentanos el tema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Montañas de la Demencia, Livonia. que nada, antes que nos vayamos, por favor, necesito decir algo. El señor Pablo, batero de Curban, nos estuvo escuchando. Sí, nos mandó saludo a todos. Mandó saludo. Dijo, escuchame, este fin de semana también es la fecha de Nati para Natalia Gómez. Nati. Sí. Eso, fíjate, es en el bar de Chapa, ¿no? En el domingo, ¿eh? Sí, sabes que no la anoté mil. Bueno, bar de Chapa en Morón. En Ramos. En Ramos. Ella está luchando contra una enfermedad, esa maldita y puta enfermedad de la que no hablamos mucho. Sí. Sépanlo, hay varias bandas organizadas por el Sentir Metalero. Los que puedan ir, loco, concurran. Si no, entren a las redes nuestras, las redes del Sentir. Las redes personales de cada uno de nosotros, la de Frecuencia Metalera. Nunca lo digo esto, loco, síganos en todas las redes que laburamos como hijos de puta. ¿Y la repetidora? Para escuchar... ¿La repetidora? ¿Vinieron las repetidoras hoy? Mira, ahí ¿vinieron sale. Las repetidoras? Ahí sale, mira. Ahí están las repetidoras. Salimos por Latidos del Metal todos los días durante las 24 horas. De día y de noche. Ahí está, el podcast. Ay, sí, 24 horas. De Montre Radio, sábados 12 horas. Metal Argentum, los miércoles a las 18 horas. FM Ser Metal, domingo 12 horas. Roquearte Radio, salimos. Los sábados a las 6 de la mañana te acompañamos al trabajo. Y los jueves a las 18 horas. Por Rock Live Radio, Costa Rica. Salimos los miércoles, 12 horas Argentina, 15 horas Costa Rica. Los domingos salimos por acá, Mistey Radio, a las 16 horas. Los jueves a las 15 horas salimos por Choice Radio de Beto Boquia. Abrazo, Beto. Que nos manda saludos la señora Betty Martinolas agradeciéndonos. Saludo a ella. También yo tengo algo que decir también. ¿Para qué busco? ¿Para qué busco? Abrazo, encima me saqué, nena, los anteojos de mirar de cerca y yo no voy a ver un carajo. Muy linda banda. Pero no importa. 14 de septiembre, Vida, Impostor y varias bandas más. Y para qué miro dónde, porque República de el Oeste Metal Rock Fest. República Isidro de Portugal, 31-25, Isidro Casanova. Después, para, no, ¿qué más tenemos? Rock. Tenemos Letal en Montana. ¿Cuándo es Letal en Montana? El 20 de septiembre. Eso me pasa por sacarme. Tungsteno. Ojo. De fecha. Sí, hay un montón. Pero el 8, domingo 8 de diciembre. Tungsteno va a estar tocando en el teatro, ¿no? Sí, el Teatro de Flores, loco, ahí hay que ir, loco. Esta linda banda. Fecha, linda fecha. Estas bandas hay que apoyarlas, loco. Usted, señor Horacio. El sábado 24 de agosto. ¿Tiene fecha? El sábado Head, el 24. El 20, Head, el 20, Head, el 20 de... Head, dijeron el 20 de septiembre. Sí. Against en Club Red de Quilmes, con varias bandas. Sí. Del 20 tengo como 4 o 5 fechas. La semana que viene hacemos Guepardo, banda brasilera. También. El jueves. En Uniclub. El jueves 22 está en la, ¿no?, cuadra. El jueves 22 en la cuadra. Sí. El viernes 23 en Uniclub. Ahí va. Y el 24 en Salara. ¿Nos invita usted? Sí, venga. ¿A Uniclub? Sí, venga. Uniclub. Venga, ah, venga, bueno, gracias. Venga. Gracias por invitarme al programa. No, por favor, gracias por estar y por haber compartido un poco la locura de lo que es Frecuencia Metalera. Horacio, voy a venir a otra. Para vos también, las puertas de Frecuencia están siempre abiertas, loco. La última. Sí. Héroes del Metal, no se olviden que va a estar Vida, Vudú. En Mercedes. En Mercedes. Así que, no se acuerden. El 28. 28 de septiembre. Acuérdense que es una fecha solidaria y esto es, se tienen que meter en las páginas de Mitus. De Mitus, sí. Mercedes. Así que bueno, esto fue Frecuencia Metalera. ¿Qué número, Walter? Este fue el programa número 215 o 16. Walter, llevala. Loco. Martes 13 fue. 2016. Hoy fue martes 13, no te cases ni te embarques. Por eso vino Horacio, porque si no, no venía. ¿Viste? Ah, no, nunca. Gracias. Tenía gracias que ser así. Voy a volver, Walter, voy a volver. Ojalá. La verdad que... Gracias, Horacio. Estuvo muy bueno, muy bueno. Las puertas de Frecuencia Metalera para vos, para lo que necesites siempre. Y lo sabes, sí, mil sí, veces sí, te sí, hemos dicho, sí. Vos sos parte de esto. Ya, yo lo quiero comprometer, que me traiga al delincuente ese diván que siempre... No hablé, ¿eh? No hablé porque siempre que lo vemos le rompemos de los pelos agarrarlo. Sí, lo que pasa es que ahí vamos a hablar obviamente. Ahí hablamos dos horas. Ahí está, es otro tema. Gracias exclusivo. Por todo, chao, nos vamos. Ahora viene, chau, ¿qué chau, programa chau. Viene? Viene el señor Donato con su programa. Y siempre le estamos sacando un minutito, loco, a don Donato. Un abrazo no para me él. Detendrán. Nos vemos con Amigazo. No nos detendrán. Y dice así. Don't take